sobrina, Caterina Bonilla. Sentir un no sé qué cuando me miras, ahorita mismo es la razón de mi existencia. La suerte me cambió con tu sonrisa, un mundo nuevo inventaría por ti, mi reina. A la suerte no lo voy a echar, te quiero y por ti me verá luchar, con fe y sin miedo. A la gente voy a demostrar que puedo robarme tu amor y más, y te estoy quiero. A Dios le pido no me falle esta vez, haría un cielo y un sol para iluminarte en los sueños. A Dios le pido ser tu dueño, ya ves, no me olvides que yo iré con tu recuerdo. Algún día seré feliz contigo, lo presiento tanto que lo veo tan cerca. Y algún día no me va a faltar nada para que me adores y me quieras. Algún día seré feliz contigo, lo presiento tanto que lo veo tan cerca. Y algún día no me va a faltar nada para que me adores y me quieras. Y no le falta al doctor Luis Jorge Sánchez y Carlos Felipe Trujillo. Mantiene vivo el beso que me diste. Yo cualquier noche llego hasta tu casa con un millón de besos para confundirte. Dime cuando quieres que yo quiero verte lejos. Te voy a llevar, que el tiempo espere. Siento que me sientes y presientes dentro de tu corazón que yo te estoy queriendo. A Dios le pido no me falle esta vez, haría un cielo y un sol para iluminarte en los sueños. A Dios le pido ser tu dueño, ya ves, no me olvides que yo iré con tu recuerdo. Algún día seré feliz contigo, lo presiento tanto que lo veo tan cerca. Y algún día no me va a faltar nada para que me adores y me quieras. Algún día seré feliz contigo, lo presiento tanto que lo veo tan cerca. Y algún día no me va a faltar nada para que me digas que me quieras. Algún día seré feliz contigo, lo presiento tanto que lo veo tan cerca. Pero algún día no me va a faltar nada para que me adores y me quieras. Algún día seré feliz contigo, lo presiento tanto. Nada para que me digas que me quieras. Algún día seré feliz contigo, lo presiento tanto que lo veo tan cerca. Y algún día no me va a faltar nada para que me digas que me quieras. Algún día seré feliz contigo, lo presiento tanto que lo veo tan cerca. Ay, algún día no me va a faltar nada para que me adores. Yeah.